Las 5 y un minuto, amenazábamos con volver, amenazaba con volver el cafelito de los lunes, ya lo hacía, ¿no? El pasado miércoles con los contertulios habituales de cada miércoles, hoy lunes es turno para esos portavoces, ¿no? O responsables de los diferentes partidos con representación política en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, salvo el Partido Popular, que no está presente, sigue sin estar presente en estas tertulias. Los que sí están, y como hice el pasado miércoles, lo vuelvo a repetir la fórmula en el sentido de las agujas del reloj. A mi izquierda está Pepe González de Andalucía por sí. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón del PSOE. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay, Rubén? Y por parte de Ciudadanos, Pepe Montiel. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que es casi de obligado cumplimiento, ¿no? Empezar este debate con esas imágenes que hemos visto este fin de semana. Pero si os parece, ponemos un poco, por poner un poco en contexto todo lo que está ocurriendo, el pasado fin de semana, concretamente este 9 de mayo, ayer, finalizaba el estado de alarma, 14 meses después. A la espera de conocer la incidencia nacional, en el día de hoy, en la tarde, la tasa nacional se conoce generalmente por las tardes, nos íbamos el viernes con una tasa de 198 positivos por cada 100.000 habitantes. Los que peor estaban: Euskadi, 447, Madrid, 317, Navarra, 296, Melilla, 295 y Aragón, 293. En el caso de Andalucía, 180,9, y Cádiz es la incidencia más baja de la comunidad autónoma andaluza, 93,6. Eso sí, dos puntos más en el día de hoy con respecto a lo que teníamos el pasado viernes. Dentro de Cádiz, la comarca de la sierra, la que más, dentro de la provincia de Aitana, 340,9. Todos, eso sí, todos los municipios a la baja, salvo Espera, en el día de hoy. Ubrique cuenta con 180 positivos por cada 100.000 habitantes, 30 casos en los últimos 14 días, 11 en la última semana, por eso de que la tendencia va a la baja. Yo la primera sí la querría lanzar en torno a este estado de alarma, o este fin del estado de alarma. Aunque visto lo visto, no sé si, por ejemplo, Pepe González, las imágenes de este fin de semana te han hecho cambiar. O sea, ¿pensabas que el estado de alarma tenía que seguir vigente o apostar por el fin, y si te han hecho cambiar un poco las imágenes este fin de semana? Bueno, pues vamos a ver, antes de entrar en la tertulia, digamos, permítame que te corrija algo que no me ha gustado, sí, que es el tema debate. Vamos a dejar los debates para los políticos en las elecciones y en las campañas. Nosotros venimos aquí a hacer una tertulia que, en fin, cada uno tiene su opinión y todo eso, pero yo rehuyo de eso, de los debates, ¿no? Esperemos que los demás compañeros también estén de acuerdo, porque además es que a la audiencia no le agrada mucho tampoco. No le gusta la palabra de los demás, ¿no? Bueno, pues la verdad es que a la pregunta que has lanzado, yo en concreto he visto poquísimas imágenes que creo que no son que son ninguna, solamente lo que yo he visto en la calle, porque en primer lugar llevo ya meses que apenas veo la televisión, apenas, y la radio no la escucho mucho tampoco, ¿no? O quizás un poquito más, porque paso la mayor parte del día en el campo y allí tenemos una radio y escuchamos un poquito la radio, ¿no? Pero el tiempo libre lo dedico a mi hobby, que es la pintura, y estoy más enganchado en el ordenador, pero rehuso también de ver y tantas opiniones y tantas imágenes y tanto COVID-19, ¿no?, que ya estamos hasta la coronilla. Yo lo que sí he visto este fin de semana, que he salido de Ubrique, no he estado muy lejos, pero he estado por aquí en los pueblos de la zona, como es El Bosque, Algar, por ejemplo, y Prado del Rey, son tres pueblos en los que he estado, y he visto, permítanme que lo diga así, pero he visto un desmadre. La gente parece como si lo fueran liberados ya de... Vamos a ver si dentro de unos días a ver los resultados. Yo espero que esto no vaya más, ¿no? Pero que había un desmadre, sí, eso es cierto, eso lo he visto yo. creo que además los demás también lo habrán visto. En tu opinión, Pepe, eras pro estado de alarma, que hubieras apostado por seguir, mantenerlo. Hombre, yo no tampoco tengo los conocimientos suficientes como para que, y no pediría el estado de alarma, porque no se trata del estado de alarma, se trata de la responsabilidad de las personas individualmente, porque un pueblo como Ubrique, por ejemplo, que es muy responsable, pero hay unos cuantos energúmenos, llamémoslos así, que son los que se lo cargan todo, ¿eh? Por muy responsables que la mayoría sea, esos cuantos energúmenos, como decía el otro, vienen y le pegan dos patas a la cantera. Hacen más ruido que el resto. Jorge. Bueno, yo, primero, yo no le tengo miedo a los debates. No. Yo sé que Pepe tampoco, ¿eh? No vayamos aquí a equivocarnos. Nosotros no confrontamos, no venimos aquí a confrontar planteamientos políticos ni planteamientos ideológicos. Indudablemente cada uno tendrá lo suyo y defenderá lo suyo. Yo creo que somos bastante más sanos en el aspecto de que decimos lo que pensamos la mayoría de las veces, y muchas veces si los analizáramos comparándolo con el ideario de nuestros partidos, pues a lo mejor no coincidiría mucho, ¿no? Además tenemos que aprender a diferenciar cuando toca defender una historia y cuando toca decir lo que uno piensa. Vayamos a pensar ahora que porque uno tiene una formación política está uno militarizado y no tiene opinión propia sobre las cosas que pasa. A lo que te estás refiriendo, el problema no es el estado de alarma, es verdad, no es una cuestión. El estado de alarma cumplirá unas funciones, unos criterios, me imagino que lo mismo que no fue un capricho decretar el estado de alarma, me imagino que tampoco es un capricho eliminar el estado de alarma. Después ya la parafernalia que cada uno monte en función de sus intereses, digo parafernalia porque cuando hay estado de alarma protestamos por el estado de alarma, cuando no hay estado de alarma protestamos de por qué no hay estado de alarma, ahí si se tiran más piedras de otro tipo, más piedras políticas más que razonables, los populismos es verdad que nos han comido el cerebro a todos, ¿no? Y por desgracia a la mayoría de los líderes políticos también, y entonces es una cuestión de responsabilidad, y voy a coincidir con Pepe. O sea, yo no necesito un estado de alarma para cumplir. Todavía a lo mejor al principio no estábamos habituados, pero después de 14 meses, como tú has dicho, tenemos clarísimo cuáles son nuestras responsabilidades, hasta dónde podemos llegar en cada una de las situaciones, y lo único que se le pide al ciudadano es que cumpla las normas que se aprueban en ese momento. Si por quitar el estado de alarma hay mucha gente que incumple las normas, no es que sea el estado de alarma el que incumple las normas, es el ciudadano que no cumple las normas que tiene que cumplir en ese momento. Parece muy fácil, pero es un acto de responsabilidad conjunta, ¿eh? Es individual, pero es conjunto, porque al final parece que como hay alguien que lo hace mal, pues otros se suman a seguir haciéndolo mal, ¿no? Y yo, es verdad, yo también espero que no tengamos un subidón de casos y de historias, porque entonces sí que se nos va a complicar la película, ¿no? Uh-huh. Pepe. Bueno, diciendo algo sobre el tema del debate, me he visto obligado, pues seguro que Pepe González no es que no le guste debatir, sino creo que ha entendido otra cosa, ¿no? Creo que ha entendido otra cosa, debate de la tele aburrido y demás. No, y para nada. Creo que es de todo menos aburrido, ¿no? Eso, bueno, lo deben decir más los escuchantes más que nosotros. Creo que es más discernir, discutir, intercambiar opiniones. Yo creo, sobre lo que plantea Rubén, yo creo que había un tema, un error de comunicación, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que ocurren en política, ¿vale? Que muchas veces el arte, ¿no? De comunicar también, yo creo que ha habido también un tema de comunicación. Que el mensaje que ha calado, porque en comunicación muchas veces no es lo que uno dice, sino lo que el de enfrente entiende, ahí están los malos entendidos, ¿no? Está la descripción de malos entendidos. Es que el mensaje que ha calado es que el 9 de mayo terminaba el estado de alarma por el que las comunidades autónomas se agarraban a ese marco para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Conclusión, si se acaba esto, pues se acaba lo otro. Se acabó a la calle todos lo que hemos visto, ¿no? Yo sí lo he visto. Sí he visto la televisión y escucho la radio y parece ser que lo que ha ocurrido ha sido, no sé, parece una explosión, ¿no? De esas ataduras en las que mucha gente se sentía, cosa que se comparte desde un punto de vista del sentimiento, se comparte. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la razón de que mucha gente, pues bueno, ha fallecido, gente lo ha pasado muy mal, muchas familias, muchos negocios, y el temor es ese. ¿Estado de alarma sí, estado de alarma no? Yo creo que ese debate es hasta jurídico, y no tengo los conocimientos como para eso, pero mi sentido común sí me dice que, insisto, en la comunicación y en esa ir de la mano todas las comunidades autónomas, cosa imposible en este país, por lo visto, cosa imposible. Que, bueno, ¿qué hay que hacer después del 9 de mayo? Bueno, ha habido ahí unos acuerdos, unas reuniones, unos compromisos, parece ser que no, y cada una, estoy de acuerdo con Jorge, está arrimando el asco a su sardina. No, pero sí. Mira, perdona, tú, lo que tú estás diciendo, si es que cuando decimos estado de alarma sí o no, si es que no es cuestión de estado de alarma. El estado de alarma sería en caso, fundamentalmente, por simplificarlo mucho, para temas de confinamiento, para que nos entendamos. Pero es que la normativa sobre salud sigue estando vigente. Nosotros estamos en un nivel concreto y en un grado concreto. Cada población está en un nivel y en un grado concreto. Es que yo creo que eso es lo que la gente a lo mejor ha entendido, vamos a ponerlo así, que esos grados también habían desaparecido del estado de alarma. Pues no, no han desaparecido. Sigue usted cumpliendo esa normativa en función al grado y al nivel en el que usted esté. No debería de ser tan difícil. Pero el toque de queda, sobre todo, es el punto más. Pero no debería de ser, ser tan difícil. Pero es que, vamos a ver, si un tío está sentado en condiciones, entre cuatro, respetando las distancias y tal, a las 6 de la tarde, a mí si me apuran me da hasta igual que esté sentado a las 11 de la noche. El problema es que el que arrastra desde las 6 a las 11. Claro, esa es la historia, pues estamos otra vez en lo mismo. Entonces el problema no es la norma y la medida, es que de pronto nos laxamos, vamos a dejarlo ahí. Y entonces ya todo es una juerga continua. Pues entonces es un problema de que tenemos que entender esto de otra manera. Lo que pone de manifiesto que el ciudadano de a pie lo único que está entendiendo, lo único que ha entendido es la prohibición, la mano medio durilla, medio tal, medio dura, medio. Eso es triste. Es muy triste, claro. Pero bueno. O tú necesitas un policía para cumplir la norma. Bueno, este que te habla no. ¿Te quiere decir? Este que te habla no. Y por suerte, una inmensa mayoría de ciudadanos no necesitan una orden restrictiva para no cumplirla. Te dicen, no lo puedes hacer y no lo haces, punto. Luego, y ya está. Escuchaba a la policía en Madrid, creo que fue en Bilbao y demás, que detuvieron a 600 y pico de personas por ahí. Dices que no podemos detener a más nadie. No podemos detener a más nadie, ¿no? Porque muchas veces, ¿y la policía por qué no está ahí? ¿Por qué no está haciendo su trabajo? Pues sí, lo estaba haciendo, pero es que no daba abasto. Y el problema, Pepe, por ejemplo, es que no hemos aprendido ni pese a los muertos y enfermos, porque todos le hemos puesto ya cara, nombre y apellidos al drama. Todos hemos conocido a gente que ha fallecido por COVID, conocemos a gente que ha estado o está incluso ingresada, y ni aún así. Sí, claro. Yo he comentado muchas veces, aquí y en otros sitios, ¿no?, también, reuniones y demás, y con amigos y con familiares, he comparado con el fumador, por ejemplo, ¿no? Los grandes fumadores, cuando alguien le dice, hombre, deja de fumar, por Dios, que te estás quemando vivo. ¡Joder! Pues mi abuelo murió con casi 100 años y siempre fumaba, y ahora me tiene que tocar a mí. Y es que a él le parece que a él no le va a tocar, y sí le va a tocar, sí le puede tocar, claro que le toca. Eso es. Yo, en cuanto a lo que se ha comentado en el tema de las comunidades autónomas, discrepo un poco, ¿no? Porque la casuística que hay en distintas comunidades autónomas es muy diferente. La situación de Andalucía, por ejemplo, que ahora mismo está, creo que somos los que estamos más eso, comparado, por ejemplo, con Navarra, pues es que la diferencia es enorme. A lo mejor pues tienen razón aquellos que piden el estado de alarma, pero ¿por qué tienen que ponerse las comunidades autónomas de acuerdo cuando hay esa diferencia tan enorme? No se pueden aplicar los mismos criterios, digo yo, Lo que está ocurriendo es que las comunidades autónomas están acudiendo a los jueces, a los tribunales, para que les autorice. Pues eso es lo único. Pero bueno, claro, qué trabajo. Evidentemente, pero es que el gobierno de la nación ha dejado esa opción, vamos a llamarlo así. Bueno, es la única opción de otra manera. Las comunidades autónomas que quieren aplicar el estado de alarma porque ellos consideran que es la norma ideal en este momento, el único que les ha quedado es ir a los tribunales y ocupar ese tiempo a los tribunales para y luego con esa contradicción, que en una comunidad autónoma han dicho que sí, en otra han dicho que no, depende de cada juez, porque no se ha hecho antes, se dice, mira, este es el marco. Pero una comunidad autónoma puede pedir un estado de alarma para ese territorio nada más, ¿no? No tiene por qué ser nacional, No, porque el estado de alarma va sobre la Constitución. Y la Constitución es de todo. El Estado. O sea, va sobre la limitación de derechos de los ciudadanos. Fundamentales. Entonces, como va sobre la limitación de derechos, tú no puedes hacerlo. Pero es que esto es un lío, porque, por ejemplo, digo un lío en el sentido... De acuerdo. Tú tienes Alemania, que parece que lo tenía todo perfectamente estructurado y organizado. Mira ahora. Y los Länder tienen autonomía propia para tomar decisiones y tuvo que aprobar una norma urgente de esta mujer, porque si no, no podía poner en marcha ninguna de las... O sea, es que al final cada uno tira para su cortijo. Lo mismo que tú has dado los datos al principio, te dice, la sierra es el que más... Es que la sierra, con 200 contagiados, estamos en 700 casos en conjunto. Bueno, en este caso no, porque la sierra tiene 115.000, entonces más o menos va a sumar uno. Sí, pero te quiero decir que el problema es que yo lo puedo entender, te vas a un pueblo pequeño, sí. Te dice, el bosque, con tres familias que estén contagiadas, ya sobrepasan la tasa, cierra el bosque, hombre. Cerrar una población por tres familias que además las tienen localizadas parece muy complejo, ¿no? O parece más complejo todavía. Es verdad, falta un desarrollo porque nadie preveía esto y nadie ha legislado sobre esto. Entonces, me imagino que con lo aprendido o con lo no aprendido o con lo equivocado se desarrollará para que si en un futuro pase algo de esto no nos coja de la misma manera. Pero es muy complicado porque al final, después de este fin de semana, o después de este día... ¿Qué ha pasado? Que todos los negocios que estaban cerrados han abierto, que la gente ha vuelto a hacer inversiones, que está todo el mundo con una sonrisa porque dice, nos hemos podido pasar un poquito, pero quillo, ya parece que respiramos. ¿Tú te imaginas que dentro de 3 o 4 días tuviéramos que dar un cerrojazo otra vez de todo? Yo creo que sería imposible hacerlo, creo que sería imposible, fíjate tú. Pero, claro, ¿quién manda? A mí creo que me genera muchas dudas sobre la situación sanitaria de una comunidad. ¿Es un juez el que decide sobre la situación sanitaria? Yo qué sé, ¿no? A mí me da... Parece un poquito regulín, ¿no? A mí me hierve la sangre, literal, casi, el que con el tiempo que se ha tenido, y voy al hilo de lo que Jorge acaba de decir, de que no se ha legislado, no sé, a ver si con lo aprendido, estoy de acuerdo, pero no hemos tenido tiempo de todos, uso el plural, no hemos tenido tiempo de legislar, siempre señalamos al mismo, a los mismos y... Bueno, y si le toca, pues le tocó. Pero no hemos tenido tiempo de legislarlo. No sabíamos lo que pasaba el 9 de mayo, después del 9 de mayo. Ahí es donde veo yo la tristeza de todo esto, que luego sabemos cómo nos íbamos a comportar. Antes, aquí en el pre-debate, estábamos hablando decía yo que esta era la única apuesta, ¿no?, que íbamos a ganar. ¿Seguro? ¿Qué va a pasar después del 9 de mayo? Por 500 euros, ¿qué pasa esto? Y seguro que ganaba, seguro. Este fin de semana, fin del estado de alarma, ¿habéis echado de menos a Pedro Sánchez compareciendo ante los medios de comunicación explicando por qué se acaba el estado de alarma y un poco qué panorama se... y haciendo un poco llamada a la cautela, aunque valga de poco? Hombre, yo acabo de decir que apenas he visto la televisión, apenas he visto la prensa, no la leo, ¿no?, porque tampoco... y por tanto no tengo motivos para expresarme en ese ni argumentos ni nada para expresarme en ese sentido, no lo sé. Algunos dicen que eso sí lo he escuchado en la radio esta mañana, que Pedro Sánchez estaba desaparecido, que eso eran periodistas, eso eran periodistas esta mañana en una cadena de radio, ¿no? Que Pedro Sánchez estaba desaparecido, que no sé, pues bueno, no lo sé. No. Si tendría que haber... Lo que sí estoy de acuerdo es lo que acaba de expresar Pepe Montiel, ¿no? Que hemos tenido un estado de alarma establecido en 6 meses, ¿no? Que yo creo que, hombre, 6 meses no es que den para mucho. A veces en política... el tiempo, sí, son 4 años en una legislatura y se quedan muchas cosas que no hacen nada. Pero cuando se trata de una situación como esta, aquí se tenían que haber puesto manos a la obra, más de un ministerio que le corresponden en ese caso. Yo no le voy a echar la culpa tampoco a Pedro Sánchez, aunque sea el que las tenga, porque es el presidente, entre comillas, ¿no? El presidente de, no, sin del entre, gobierno. Sin entre comillas, ¿qué coño? El presidente, Pepe. No, no, no, no, Pepe. No entendáis, no entendéis mal. No, Pepe, no, sale, no seáis malévolos, que no lo he, que no he dicho. Vale. No he dicho eso, hombre. Sí, pero digo, el sí, sí, o sea, simbólicamente que saliera ante los españoles. Jorge, antes de darte el paso, nos dice Santi, un oyente, Pepe, que el debate es el resultado de un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas en los que cada uno expone su idea. O sea, que estamos en un debate. Venga, vale. Venga, vale. Vale. Estamos de acuerdo. ¿Te acepta? ¿Has echado de menos a Pedro Sánchez? No, yo a Pedro Sánchez no lo he hecho de menos. Lo tengo muy presente. No, mira, esto pasa... En tu pensamiento. Esto pasa como con todo. Indudablemente, lo que no te voy a decir yo nunca es que Pedro Sánchez no sea el máximo responsable de todo. Para lo bueno y para lo malo. Pero también es verdad que España cogió una deriva preocupante desde mi punto de vista, en el que no todo puede valer para hacer campaña, de cualquier tipo, en cualquier sentido. Y cuando digo todo, es todo. No estoy diciendo lo que hacen uno y lo que no hacen otros, todo. Y hemos entrado en una deriva compleja, una deriva en la que primero se pone en cuestión la legitimidad del presidente del gobierno, que yo todavía no he encontrado un argumento para que me digan por qué no es legítimo el presidente del gobierno. Y hay líderes políticos de partidos grandes que continuamente están achacándole que no es legítimo, ¿vale? Entonces, cuando tú no reconoces a un líder, el ciudadano de a pie, se puede incluso dejar guiar un poco diciendo, bueno, cuando esta gente ponen tanto en cuestión a este, será por algo, ¿no? Y eso genera una desconfianza sistemática. Presidente del gobierno puede salir una y mil veces, todo depende de qué es lo que pase después. Si el presidente sale a explicar el estado de alarma y salen los líderes políticos a darle caña porque no ha hecho el estado de alarma, al final tendremos otro debate más, que lo que hace es emborronar esto, con más razones o con menos razones. Por ejemplo, qué sorpresa cuando en Italia han propuesto alargar el estado de alarma hasta el 1 de julio y no ha habido debate, todos los partidos han dicho sí, sin debate. Joder, qué país, qué envidia, en ese caso concreto, claro, ¿no? O sea, se pone por encima una situación sanitaria por encima de otra historia. Aquí, por desgracia, no lo hemos hecho, y en muchas de las soluciones tomadas, bien, mal o regular, ha incidido mucho eso, ¿no? Entonces, hombre, pero indudablemente el presidente del gobierno, aunque le critiquen, aunque le den cosquito, tiene que estar delante de cualquier barco en cualquier situación. O sea, que tenía que haber salido este fin de semana. Sí, hombre, por lo menos para explicar, aunque haya presidentes autonómicos que no quieran explicarlo como es, aunque haya gente que voluntariamente no quiera, él tiene la obligación de explicarlo. Pepe. Yo evidentemente sí, bueno, lo he echado de menos, valga la expresión, pues claro que se ha echado de menos, uso el se. Mucho, además, ¿no? El líder, es el presidente legítimo, por supuesto que lo es. Nos guste o no, es así. Y ese liderazgo se ha echado de menos, sobre todo para aplacar esas aguas y esas contracorrientes que, bueno, esto es lo que hay, guste o no guste. Esto es lo que hay, esto es así, y ya está, se ha echado de menos. Y se está dando... por la razón que sea, espacio a que ese debate, palabra del debate de hoy, vamos, de ese debate, esas ideas allá de acá, que son legítimas, faltaría más, pues se produzcan. ¿Qué pasa? Porque si es cierto que, no sé si al nivel de lo que ha escuchado Pepe González en la radio, de que ha estado desaparecido, que no se le ha visto, bueno, para nada, yo... bueno, siempre nos gusta que se expongan, ¿no?, los líderes y los... Sí, por lo menos mi pregunta iba en el fin de semana en el que sí. Deja el estado... Es lo que estoy intentando comentarte. Sí. ¿Qué pasa? Lo que llevábamos es que hemos tenido elecciones en Cataluña, en Madrid, por medio, estaban un poco los equipos y la política antes que... No sé, la gestión parece ser que son las dos igual de importantes. Pues no lo son iguales las dos importantes. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Así, conclusión, sí se le ha echado mucho de menos. Y creo que habría solucionado algo, pues no lo sé. no lo sé. Pero no, al menos esa labor pedagógica, esa labor de liderazgo es la que se ha echado de menos. Dar la cara, ¿no? Evidentemente. Bueno, con todo esto no hemos dejado ya el estado de alarma y hemos entrado en una fase que la Junta de Andalucía llama, lo tenía por aquí apuntado, estabilización. Son tres: estabilización, avance y normalización. Fundamentalmente, los horarios de la hostelería, ¿no? Que puede abrir hasta las 12 de la noche, la sala de discoteca hasta las 2 de la mañana. Y Ubrique, como decía Jorge, ¿no? Cada localidad, cada comarca tiene un nivel de alerta específico. Ubrique va a seguir el nivel de alerta 3, al menos hasta este miércoles que se vuelva a reunir el comité de expertos. Como decimos, 12 de la noche hostelería, 2 salas de discoteca y bueno, los velatorios, 20 personas en espacio al aire libre, 15 en espacio cerrado, ceremonias con un 50% en espacio al aire libre, con un máximo de 500, por ejemplo, en el caso de bodas y demás, en salones de celebraciones y demás. Pepe, ¿a ti qué te parecen estas medidas o esta fase de estabilización? Hombre, a mí no me parecen mal, siempre que se respeten las normas, ¿no? Porque dentro de ese número de personas que se permiten en esos espacios o en distintos espacios, abiertos o cerrados, hay que cumplir unas normas. Es decir, si no cumplimos las normas, pues habrá que ir con mascarilla. En algunos casos se tendrán que respetar en las distancias también, porque si hacemos un totum revolutum ahí todos, pues ¿a dónde vamos? ¿No? De cabeza otra vez vamos de picado. No, pero esto es que suena mucho a... No porque lo haya hecho el presidente del PP, que también. No, por eso no es. No, por eso no. A ver, que me conozca sabe que no lo digo nunca por eso. Entonces, pero claro, no te suena mucho a que... Porque claro, vamos a pensarlo bien. En un velatorio 20 personas, en boda hasta 500. Joder. Claro. Para respetar distancias, para ponerse en mesa... que no sean de a 12 ni a 14, que dan más dinero las bodas no, que los velatorios. ¿Hasta dónde va a llegar salón de bodas? Jorge, por favor, pero claro, no, pero te quiero decir que yo puedo entenderlo, que digan que yo la manera de potenciar la economía y de recuperar la economía es recuperándola, claro que sí. Hombre. Pero después cuando se vende como una medida sanitaria, te choca un poquito, que no estoy yo diciendo que no se celebren bodas, muchísimo menos. Yo lo que digo es que claro que te dice, ahora yo aquí no puedo tener a más de 15 personas, pero si doy una boda, 500. Yo. Por eso te digo que es muy difícil, pues prácticamente imposible, intentar hacer casar eso, recuperación económica con sistema sanitario, porque es que no casa de ninguna de las maneras, ni antes ni ahora, ¿eh? No es que vaya... Pero claro, de alguna manera tienes que volver a esa normalidad, o a intentar volver a esa normalidad, ¿no? También vamos a dar por sentado que muchos de los que van a las bodas ya están vacunados, ¿no? Vamos. Por si sirve de atenuante, ¿no? Pero es complicado. Pero es la papeleta que tienen ahora todas las empresas de negocio, o que lleva teniendo el Estado, ¿no? El cazar dos tan dispares, ¿no? Como sanidad y economía, ¿no? Llevarlos de la mano siendo tan diferentes. Mira, ¿qué quejas hemos tenido durante todo este tiempo? Y le dejo ya la palabra a Pepe. ¿Qué hemos tenido? Que además era imposible defenderla. Tú dices, en una peluquería sí podía entrar alguien que lo atiende un peluquero. Pero en un esteticien no puede entrar alguien que lo atiende una persona. Explíquemelo usted, porque yo no lo entiendo. ¿Por qué en un Mercadona, aunque no digamos nombre, una gran supermercado, pueden entrar X cientos de personas y en mi tienda no pueden entrar tres a comprar? A ver si me explico. Cuando tú intentas cazar esas cosas, no cazan de ninguna manera, porque anteponíamos el tema sanitario y demás. Claro. Ahora, si te pones a mirar la letrita pequeña, es casi como si le hubiéramos dado la vuelta. Lo que antes parecía que era que no, porque no se podía hacer así, ahora tiene que parecer que sí. Uh-huh. Pues tendrá que parecer que sí. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero... Claro. Pero es complejo, vamos. Si al establecimiento ya le hemos obligado a cumplir con una serie de medidas que se suponen que ya frenan, ¿no?, la expansión del virus, ¿por qué me lo cierran, no? Si ya me has obligado a... Te digo, ¿no? Pero que es muy complicado. De todas formas, Pepe, no sé si estás de acuerdo conmigo, las medidas, vengan de la administración que vengan, las hacemos buenas o malas nosotros. Está bueno, sí, sin duda. Pero también es que en algún sitio tienes que poner el número, el porcentaje. Claro. 500 en una boda, ¿por qué no 497? O 502, claro. O en vez de 15, 17, ¿qué pasa? Que los tres restantes son los que Y es muy fácil criticar esto, pero fácil, ya está, te lías la manta a la cabeza, me pongo en un lado o en otro. Creo que no es eso, creo que no es eso. También hay que recordar que lo único que tienen las comunidades autónomas, o lo único que pueden hacer legalmente, es limitar horarios comerciales, corregidme si estoy equivocado, y aforos, ¿no? Yo creo que es así. Fundamentalmente. El resto no está dentro de la competencia de las comunidades autónomas, así que por ahí también viene eso. ¿Qué hago yo para limitar un poco el flujo o el movimiento de personas dentro de, en fin, horarios comerciales y aforos, sin protegiendo la economía y protegiendo también a las personas? ¿Qué se puede hacer? Pues yo no quiero estar en ese comité de expertos ni tomar ese tipo de decisiones, claro. Porque, en fin, suena mal, pero te vas a equivocar para un lado o para otro siempre, pero en algún sitio hay que poner el límite. Afortunadamente no cobramos nosotros para eso. No, hay gente que cobra y mucho para eso, así que lo hagan ellos. ¿Dónde veis que van a estar los principales problemas en esta fase de estabilización? Tal y como ha venido ocurriendo estos meses atrás, o sea, en zonas recreativas, zonas al aire libre, zonas en las que es más difícil controlar el aforo, playas ahora también en lo que es la provincia de Cádiz, Pepe, ¿dónde crees que puede estar ahora lo peor? ¿O en bares y discotecas? Yo no soy ningún gurú, no me atrevo a vaticinar nada, porque es que aquí, por mucho que se opine, no sabemos el rumbo que puede tomar esto, y no, es muy difícil. Lógicamente, yo creo que será en aquellos lugares donde haya más concentración de público, donde no se respeten distancias, donde la gente cumpla o no cumpla, que vaya con mascarilla o no vaya. Yo, hombre, otra cosa no, vamos, decir que la playa va a ser un foco de infección, pues no me atrevo a decir que sí, porque primero porque creo que no, es una cosa que un espacio libre, al aire libre, no creo. En los bares, pues tampoco, si se cumple y si no se abarrota de público y si va allí a vociferar y a emborracharse y hablar a voces, como muchas veces acostumbramos en los bares, a hablar a voces. Y como muchas veces alguien me ha dicho, he visto 15 personas en un bar, 15 personas en una mesa. Es decir, dos mesas que habían unido y había 15 personas. Esto me lo han contado personas que puedo testificar que es cierto, ¿no? En un bar de nuestra localidad. Ahora con el estado de... O sea, hace unas semanas cuando Ubrique estaba perimetrado, ¿eh? Y me dicen que la mayoría no tenían mascarilla. Yo pasé en una ocasión por la puerta de un bar, que no voy a decir el nombre, por supuesto, y vi que había en la terraza muchas personas y vi que no había muchas mascarillas, por no decir que no había ninguna, ¿eh? Curiosamente, cuando regreso de aquel lugar, no muy lejos, bueno, de aquí de Ubrique, ¿no? Y aparco el coche, me cruzo con una persona conocida y me comenta, me dice, esta tarde he pasado por la puerta de un bar y he visto que nadie tenía mascarilla, por curiosidad las he contado. Había 26 personas en la terraza. ¿Cuántas mascarillas crees tú que había? Y digo, pues no sé, Diego, porque yo vengo de tal sitio, he pasado por la puerta de tal bar y he visto que hay muy poca gente, vamos, que casi nadie tiene mascarilla. Y dice, pues ese es el bar, me dice la persona. Y lo pusimos en el grupo. Y en el grupo una persona no responde, en un grupo de amigos, ¿no? Y una persona no responde y dice, pues yo pasé por... Es sobre las 5 de la tarde. Y me dice, pues yo pasé sobre las 4 y pico... Y no había tanta gente y tampoco todo el mundo no tenía mascarilla. Pero bueno, quería decir que había gente sin mascarilla. Sí. Pero inmediatamente respondieron más personas y dije, sí, yo he pasado por allí, que yo iba para el campo y he pasado por allí, yo no los he contado, por allí no había nadie con mascarilla. Total, este tal Diego me dice, dos mascarillas. Una, la dueña del bar, y otra un camarero. Las demás nadie tenía mascarilla. Un vecino que iba pasando, un matrimonio, que iba pasando por allí, escucha la conversación, y nos dice el muchacho, el problema está en que cuando la gente llega al bar y se sienta a la mesa, se quita la mascarilla. Dice, con lo fácil que es hacer esto. Hizo así, con la mascarilla, se la echó para abajo, hizo el ademán de tomarse un trago, inmediatamente ponerse la mascarilla otra vez. Dice, con lo fácil que es hacer esto. Pues sí, tenía razón esta persona. Es más cómodo lo otro, Pepe. Claro. Mucho más cómodo lo otro. Es verdad, es verdad. Eso sí lo hemos visto todo, ¿eh? No podemos negar que hemos visto todo cuando hemos pasado y estando ubrique perimetrado, hemos visto en muchas terrazas, en algunas terrazas cuando estaban abiertos y eso, hemos visto gente sin mascarilla. Jorge, te lanzo la misma pregunta y a Pepe también, al tiempo que nos comenta un oyente. Dice que el tema es que dentro de 15 días podemos estar todos encerrados de nuevo, como decía Jorge al inicio de este debate, o lo que es peor, que podemos estar muertos, podemos no estar ahí. Claro, por culpa, dice, de todos los irresponsables que hay suelto. Jesús dice que la situación es de vergüenza. Pues sí, pero yo me pregunto siempre, ¿qué hacemos cada uno de nosotros ante situaciones de este tipo? Todos decimos, yo no le digo nada, me vayan a mandar carajo. Y perdón por lo descarado, a la hora que estamos. Pero, ¿entiendes? Yo no me meto en este lío, yo no me digo nada. Pero entre todos lo comentamos. Todos sabemos qué sitios son los que incumplen, qué colectivo o qué grupos de gente en que según qué zonas concretas lo hacen. Pero ¿qué se hace? La solución siempre que se nos ocurre. Que vaya la policía. Policía no, dos ejércitos necesitamos. Dos ejércitos, y sobre todo lo que ha dicho Pepe antes. Donde han empezado a detener, o con una de dos, le ha faltado pedir un campo de fútbol, como si fuera un campo de concentración, y van metiendo allí a todos los que van deteniendo. Porque si tú... O sea, no es una cuestión... Estamos otra vez en lo mismo, es la responsabilidad. Oye, y el ayuntamiento, el ayuntamiento este, como todos los ayuntamientos, han sancionado, han sancionado en situaciones muy concretas, es verdad, no a todo el mundo, porque si sancionaran a todo el mundo, ahora tendríamos... a todo el mundo cabreado porque le han multado a su hijo, le han multado a su sobrino, le han multado a no sé cuánto, como si fuésemos aquí todos tontos. En vez de echarle la bronca a mi hijo, me cabreo con el concejal porque han multado a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, ante todo eso, al final no queda nada más que la responsabilidad. ¿Y qué puede pasar dentro de 15 días? Pues lo mismo puede pasar, no lo sé. Claro, mirando eso y viendo el buen ritmito que llevan las vacunas, pues tú dices... Si no hubiésemos aguantado un mesecito más, pues a lo mejor dentro de un mes están vacunados hasta los de 40 años ya, y ya es una cantidad de población, y te dirás del negocio qué listo eres, porque tú no tienes que estar un mes más con el negocio cerrado, ¿no? O sea, es que cuesta mucho, es que por eso te digo que crear teorías podemos escribir 6 libros aquí ahora mismo, pero... Decía Jorge que no es un argumentario de los partidos, de vuestros respectivos partidos, y mira que ha dicho una frase casi calcada a la del presidente de la Junta. Ha dicho esta mañana que qué hubiera costado pues aguantar esto un mes más, concretamente. Es que se me está calcado. Notando. Se me está notando. Se me está notando qué partido soy. No se pega. Pepe, ¿dónde puede estar ahora el punto conflictivo ahora? Bueno, el... Olos. A ver, lo que se espera, ¿no? También, perdona que me saltes la pregunta, ¿vale? Ahora te la respondo. Lo que se espera, no quiero ser pájaro malagüero, pero lo que se espera es un repuntito, voy a decirlo en diminutivo, ¿vale? Un repuntito, porque, en fin, no es porque uno sea un gurú y tenga la bolita mágica, sino uno mira hacia atrás, que uno es medianamente inteligente, medianamente nada más. ¿Qué ha pasado cada vez que ha ocurrido esto? Pues... No sé, a mí el empirista es así, ¿no? El pragmático es así, dice 1+1=2, pues mira, siempre ha habido un repunte cada vez que... ¿Qué pasa? Que esta última vez, excepto en nuestra localidad, desafortunadamente, pues no fue el repunte tan alto, no fue en la provincia de Cádiz, en Andalucía y demás. Esperemos que ocurra exactamente lo mismo esta vez, ¿no? El ritmo de vacunación, el porcentaje de personas ya vacunadas, esperemos que no. Punto conflictivo. Yo creo sin ser experto en absoluto, pero aquí estamos para hablar y para mojarnos, ¿no? Yo creo que la calle, el exterior, ¿no? Estoy con Pepe González, la playa quizás no debería ser, quizás dice la experiencia que son los sitios cerrados, ¿no? Ahora nos dejan ir a discoteca hasta las 2 de la mañana, otra cosa que no se termina de comprender demasiado, excepto para los dueños de las discotecas, claro, que yo también los entiendo. ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos una cosa u otra? Eso es muy complejo. Sitios cerrados como discoteca o también sitios cerrados privados, porque ya podemos reunirnos en tu casa, Pepe, 15, 20, 30, todos los que cuando tú quieras. Que y ahí sí que no se puede hacer nada, ahí sí que no hay legislación. Ahí estamos en una casa, en una vivienda, y ahí nadie nos puede decir nada. Ese puede ser otro punto. El concepto de sentido común está mal puesto ese nombre, pero no es nada común, digo de normal, de extendido, en absoluto, porque cada uno tenemos nuestro propio sentido común, no es nada compartido, no tiene por qué, pero es así, el sitio cerrado dentro de casa, ya sin límite, pues está en cada uno decir, pues mira, pues no podemos, solamente los más allegados, vamos a aguantar un poco, estoy contigo también, vamos a aguantar un poco, a ver qué pasa. Es muy complejo. Y todo pese a la esperanza, ¿no?, que puede dar el ritmo de vacunación, que por ejemplo aquí en la localidad estaba viendo esta tarde que mañana se van a citar, o se están citando ya para mañana los nacidos en el 1963. O sea que si seguimos dando, seguimos bajando peldaño, ¿no?, en el sistema de vacunación. Hemos hablado de medidas sanitarias, quiero hablar también de las económicas, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique aprobaba en pleno, por unanimidad, una propuesta conjunta en el último pleno. Pepe, te miro a ti porque estoy empezando toda la ronda por ti, que solicitarle a la Junta de Andalucía un BOJA adjunto a todos esos municipios o todos esos negocios de los municipios que tienen que cerrar, que ya vaya directamente relacionado a ayudas directas, valga la redundancia, Pepe. O sea, que la Junta de Andalucía diga, tienes que cerrar el negocio, pero tienes esta ayuda a cambio. Sí, sí. Bueno, como decía Pepe antes, ahora te respondo también, porque quería hacer un inciso, sí, en la última opinión de Pepe Montiel. Bueno, en cuanto a esto de las reuniones familiares y demás, yo conozco a personas que me han dicho, ya tengo varios enemigos, incluso dentro de la familia. Anda. Porque querían reunirse en mi casa y le he dicho que mientras haga esto, en mi casa no se hacen reuniones. Dice, algunos lo han aceptado bien, pero otros se me han enfrentado. Y lanzo yo otra pregunta, Pepe. ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a familias y amigos y a decirle, yo no voy, o yo, mira, yo hasta que esto no cambie, yo no voy a ir contigo a un bar o a tu casa? Sí, eso sí está pasando. Claro. Sí, estamos dispuestos. Bueno, no digo que estemos dispuestos, digo que yo conozco situaciones donde nosotros, por ejemplo, yo en mi grupo de amigos, no nos hemos reunido desde el momento X. Sí. Está esperando lo mismo de decir, venga, vamos a hacer... Pero me imagino que eso no será tan novedoso. Por eso te digo. Pero ¿y el amigo que si lo estás viendo convencido en un bar, en otro, saliendo con pero uno, quedando con otro, y ya, ahora te pide salir a ti, o ya, quedar contigo? Claro. Estamos dispuestos a decirle, mira, no. Claro, pero es que en contigo esa, no. Esa es la que estábamos hablando antes, pero además yo estoy convencido que una inmensa mayoría de ciudadanos actúan así. Lo que claro. pasa es que con que haya 10 grupos que no actúen así, da la sensación de que Ubrique entero está todo el mundo saltándose las normas, y no es claro. así. Claro. No es así. Sí, pero eso en general ocurre. Y esto está muy relacionado con lo que tú expresabas anteriormente, de eso de que cuando vemos, hombre, que no se puede, que no es solamente la policía la que tiene que acudir, sino que los mismos ciudadanos, y ahí en ese sentido somos unos malos ciudadanos, la mayoría, ¿eh? Yo voy a ser el primero. ¿Por qué? Porque si tú le llamas la atención a alguien, oiga, ¿por qué va usted sin mascarilla de esa manera y va usted a la tienda? Porque yo los he visto, ¿eh? En mi barrio, por ejemplo. Ay, se me ha olvidado la mascarilla, pero ha seguido para adelante y ha entrado en la tienda sin mascarilla. Y me he tenido que callar, porque si le digo algo, pues todo el que esté por allí escuchando se me echa encima. En ese sentido, en otros países no ocurre, ¿eh? Con esto y con otras cosas. Simplemente con un papel que tires a la calle... el ciudadano te está llamando la atención, ¿eh? Y el otro agacha la cabeza y agacha, se agacha y coge el papelito. Aquí te revientan. y te revienta el mismo que tú le llames la atención y todos los que estén alrededor. Y la familia. Sí, ¿tú crees? Hombre, ¿tú crees eso así? Sí. Hombre, claro, es que es así. Es así, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría, no todo el mundo. Afortunadamente, no todo el mundo, porque si no esto sería... Hombre... Claro, vamos... Nos queda todavía, que, por eso cuando hablamos muchas veces, nos queda que aprender mucho, mucha, ¿cómo te digo? Mucha vida, vida colaborativa, vida... Comportamiento cívico. Vida, sí, pero comportamiento cívico a mí me suena más, parece que tiene hasta un tinte religioso. Yo no, yo te digo, no. Los hábitos normales de conducta que tú no haces en tu casa. O sea, si tú en tu casa no tiras las cosas al suelo, no haces no sé qué, no haces no sé cuánto, ¿por qué cuando sales a lo público parece que estás como legitimado a poder hacerlo? Y esa educación es muy compleja. No, yo vuelvo a la comunicación que decía al principio del programa. El no se ha puesto en valor lo público. Claro. Desde ese punto de vista, se ha puesto a lo público desde otro, un poco no, más interesado, perdona que lo diga y sí, lance sí. Ahí la pelota, un poco más interesado, pero desde ese punto de vista, que lo mío es, lo de todo es mío, claro. Fijaos que egoísta también, pero lo de todo es mío, oye, perdona, que la papelera esa, el suelo ese, el parqué, esto es mío, pero también. Pero claro es esto al revés, ¿no? Tú dices, es tuyo, y como es tuyo yo lo rompo, no, perdona, es de todo, entonces por ser tuyo deberías de cuidarlo, ¿no? Pero... Claro. Lo puedo romper porque es mío. Ah, vale, eso como, claro. Es de todo, rompe tu parte, ¿no? Claro, eso lo hemos leído escrito. Hombre, quiero romper una esquinita porque para esto es mío. Es verdad, también es cierto. Es que... torpe soy, por favor. Decía yo de los sitios que pueden ser un poco más conflictivos. Por ejemplo, aquí en Ubrique, dice un oyente que el sábado había gente haciendo botellona en la zona del pantano, que se avisó a la policía y que no acudió. ¿Se puede hacer botellona en el pantano primero? No, sin estado de alarma, no sé. Con estado... Oye, no, estaba no. Por ahí, empezamos por ahí. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dos ejércitos, como dice Jorge. No, que yo te digo, hombre, yo conozco al concejal y hablo habitualmente con el concejal de la policía y cuando nos cuenta, por decirlo de alguna manera, el parte de sesiones, habrá sido otra policía la que va a los sitios. Ahora, otra cosa es que el que dice eso quiera que llegue la policía, claro. Y los que estén allí se disuelvan automáticamente... y que desaparezca esa situación. A lo mejor tendría que ser así, no lo sé. Pero el que gratuitamente cuando llaman a la policía, los policías te dicen, pues yo no voy, no, eso no es así. No, seguro que no. Mayoritariamente, no. No te digo que en algún caso concreto digan, ahora mismo no podemos por no sé cuánto, pero te garantizo que no es así. Porque no puede ser así, no puede ser. Es irónico, mi pregunta inocente, que no era nada inocente. ¿Se puede hacer eso o no? ¿Y por qué lo hacen? Claro. ¿Es donde íbamos? ¿Al civismo? Tal. ¿Por qué es eso? Es divertido. Yo he tenido menos edad que ahora también, y seguro que habré hecho locuras y cosas que quizás no debería hacer, seguramente. Pero, no sé, con la que hay, con lo que escuchamos, lo que se... No sé, es incomprensible totalmente. Se va a seguir dando, porque decía, ¿no? Si hay una apuesta segura era esta. Pepe, que no me contestaste antes, el tema del BOJA adjunto que pide el Ayuntamiento de Ubrique a la Junta de Andalucía para que, si te cierran el negocio, que te den una ayuda. Hombre, yo creo que es muy razonable. Si una persona tiene un negocio y tiene unos gastos y en este tiempo tiene que tener cerrado, lógicamente las administraciones... tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central, deben de existir esas ayudas. Porque si no, entonces, pues no tienen las ayudas también los de los ERTE, es decir, aquellas empresas que, por las razones también de la pandemia, pues han tenido que cerrar y han tenido que poner en paro a muchas personas, tienen su... eso, ¿no? Sus ayudas. Sí, el trabajador, pues, evidentemente, cualquier negocio que tiene que cerrar y tiene empleados y demás, evidentemente debe de tenerla. Tanto de la Junta de Andalucía, dentro de las competencias que tenga, como del Gobierno Central. Deben de existir, evidentemente. Jorge. No, el problema, yo cuando se estuvo comentando esto y se estuvo planteando, yo creo que nadie, razonablemente, puede decir que no sea una idea que sería necesaria. Ahora, también es verdad que comprendiendo los farragosos de las leyes administrativas de nuestro país y además el que no se ha legislado sobre eso, pues lo vemos harto complicado, que eso no significa que no lo pudiera hacer mañana la Junta. En el momento que habilitara una partida presupuestaria de acción directa para cualquier municipio que esté cerrado, tengan ayuda directa y no, porque el argumento no es decir, ya salen órdenes de ayuda, no, es que el que está cerrado un mes no puede esperar a una orden de ayuda con el procedimiento administrativo que tenemos en nuestro país. Entonces, parece que era razonable. Y esperamos que por lo menos, aunque no sea algo inmediato, eso se tenga en cuenta. Imagínate en este caso como si mañana hubiera, por decir algo, inundaciones. Y tuvieras un problema inminente, que estuviera un montón de... que hubiese ya algo legislado y asegurado para que una administración autonómica pueda coger y destinar directamente dinero. Entonces, yo creo que la idea es buena, es razonable y además es lógica, pero yo tengo mis dudas en que se vaya a ponerle alguna guinda, porque ya te digo que estoy convencido de que tenemos tantas leyes que dicen lo mismo, lo contrario, y lo que dice el primo del vecino a la vez, y además las tres, todas en vigor. Todas en vigor, además, ¿no? Entonces es bastante complejo. Es cierto, es cierto. Perdona, que insista en el tema. Yo no solamente estoy de acuerdo en que se le pidan a las administraciones ayuda, sino que además iría un poco más allá, que fuera de las administraciones también hay entidades que pueden colaborar, como son aquellas entidades que, o aquellas empresas muy ricas y que tienen muchísimos beneficios. Pues yo no soy como el señor Iglesias, que se oponía a que Ortega entregara esos aparatos de medicina a los hospitales y demás, cuando eso tiene que ser, tiene que agradecerse, ¿no? Pues a una empresa como Zara, por ejemplo, o los bancos, aquellos bancos que tienen esos altos beneficios, pues todas estas empresas también que participaran, claro, deberían de participar con las administraciones y compartir un poco, hombre. Esa moción conjunta, bueno, como decía Jorge, sin duda es algo que hay que estar a favor, y todo lo que sea mirar por el bienestar de las empresas es mirar por el bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos. Esto es una cadena, ¿no? Estoy con él también en que, a ver, una cosa es la intención y otra cosa es ver a dónde llega. Pero como primer empujón, como algo que llegue a Sevilla y lo lean, a lo mejor lo echan así para el lado y lo ponen en el montón de papeles. Sí, ahí estamos. Habrá que dar otro toque y demás. Dicho eso, no solo de las comunidades autónomas, sino también del gobierno central, de Europa, que no nos olvidemos que pertenecemos a esa familia. Que no está nada burocratizada, que al decirte las comunidades autónomas, porque son los que directamente van a incidir sobre el municipalismo de cada territorio, y además ellos sí tienen su participación en fondos europeos y en todo, o sea, que te quiero decir que tendría que ser una cadena, claro, una cadena. Sí, sin duda, que no es solo que la comunidad autónoma con, en fin, no sé, como están los presupuestos tan gruesos, gordos y demás, diga, mira que esto que me sobra, que lo pongo aquí. Es que muchas veces, como tenemos... digo en líneas generales, como tenemos tanto desconocimiento de dónde vienen los recursos, aquí muchas veces cuando rajamos de Europa, lo que no nos damos cuenta es que si no estuviera Europa, la mitad más dos de todo el dinero que viene para transformar este país viene de ahí, vamos, ¿no? Sí que existen, bueno, creo que las conocemos todos, ¿no? Ayudas por parte de la Junta, son temas de pymes, temas de empresas ligadas al turismo, agencias de viaje, que ahora se están prorrogando porque o la partida presupuestaria es tan grande que no se ha consumido, o algo ocurre porque se ha prorrogado ya dos veces. Ocurre como pasó en Ubrique. Es así. Ocurre, yo intento hacer un símil. Acuérdate cuando se liberó en el ayuntamiento el dinero para la ayuda directa, se pidió, al principio me parece que fue un porcentaje de un 30%, sí. Se volvió a sacar otra vez y tampoco se agotó ese dinero. Ya no sé si es porque, claro, tú como administración, cuando tienes que dar un dinero, no vale decir, bueno, yo lo doy más o menos al que cumpla. No, la administración pública si tú tienes que cumplir con 10 preceptos, tienes que cumplir con los 10. Y ahora resulta que el negocio este cumple con 9 nada más, el otro cumple con 6, el otro con 8, el otro... Y parece que eres tú el que estás poniendo las trabas para que la gente no pueda acceder. Y no es eso, es que la administración pública... No, pues si no sería prevaricación. Claro, tú no puedes darle algo a alguien si no cumple todos los requisitos. Y ese es un problema que tenemos en este país. Y además también, como estamos excesivamente burocratizados, para cualquier ayuda... yo dice, coño, me voy a tirar 3 meses con la gestoría para gestionar una ayuda que al final me va a llegar y pero casi no es, me... Perdona que te corrija, no es en este caso, no es en este caso... sino tú estás hablando de la ayuda... como beneficiario... de la ayuda directa... No, que no lo sé. De la ayuda directa que ha sacado... Sí, vale. Declaración jurada... Vale, perfecto. Y una vez que lo posteriori, que es el tema, respondiéndote ya del todo... No solo los ayuntamientos con él, la cuerda que pueda mover, que es muy cortita, porque es así, comunidades autónomas, sino también a nivel nacional y a nivel europeo. Yo creo que la clave es Europa, la clave es Europa, que todavía seguimos esperando, ¿no?, esa firma de todos los estados a ese macro. ¿Cuántos millones eran para España? ¿Cuántos han llegado? Y está uno como expectante, ¿no? Como, bueno, sí, pero va a llegar, pero a ver si ese montante tan impresionante se termina de liberar y seguro que de ahí podría encajar iniciativas como esta, seguramente. Pues no sé a vosotros si se os queda algo en el tintero, nos quedan 3 minutos, estamos sobre la bocina para terminar. Jorge, Pepe. No, yo apago, como... Menos mal que no íbamos a hacer un tema monográfico, yo creo que está muy interesante, pues yo creo que es verdad que deberíamos, que debemos de ser muy conscientes de esto, y lo único que se me ocurre es que, a ver si ahora que no tenemos elecciones, espero que Juanma Moreno no me deje mal, ahora que no tenemos elecciones a la vista, se calme todo el mundo un poquito, o sea, los políticos se calmen un poquito y de verdad nos pongamos a buscar las soluciones que hay que buscar para que este país... empieza a levantar cabeza. Después que cada uno critique las acciones, las actuaciones, pero que esto requiere grandes acuerdos, requiere que todo el mundo reme en la misma dirección, y también es verdad, necesitamos chasca, necesitamos que lleguen los 140.000 millones. Ese es el número, ¿no? Era muy gordo, Pues me quedaría una reclamación, aprovechando ya estos últimos comentarios, de que el gobierno sacara una ley prohibiendo a la gente que están gobernando, tanto en comunidades autónomas como en el gobierno central, que cuando haya una campaña electoral, estas personas se dediquen a trabajar y no a hacer campaña. Que la campaña la hagan los compañeros del partido, pero el que esté en un ministerio, que esté en su ministerio y se deje de... porque para eso se le paga. Pepe González, Jorge Chacón, Pepe Montiel, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos el lunes que viene, ¿vale? Venga. Y en nada, llega Jesús Domínguez con todo el deporte. Gracias por estar ahí. Pasen una buena tarde.